Un familiar sobre la libertad religiosa. Habíamos visto, por el comienzo de la declaración, que enfoca el problema desde el derecho que tiene el hombre, como criatura de Dios, ser personal y obligado a dar culpa a Dios, institución divina, a que su vida religiosa sea inmune de la coacción de cualquier poder humano, que suelo del poder del Estado. O sea que no trata el problema de la tolerancia del error, sino del respeto a la libertad. Y enfocado desde este punto de vista, que diríamos no se había tratado tanto, no es contradictorio con cosas que dice León XIII y otros papas de doctrina tradicional, que no se había desarrollado este punto. Realmente el concilio, como dice, buscando la tradición que tiene la Iglesia, ha sacado cosas nuevas, coherentes con las antiguas, y debe ser interpretado por todo, por la mente del concilio, por la explícita declaración que leí el otro día, y por todo debe ser interpretado salvando íntegramente la doctrina tradicional sobre la unicidad de la verdad, el deber de la verdad y la carencia de derecho propiamente dicho del error como tal. Pero no se refiere, no obstante, al tema de la tolerancia, como vimos en Pío XII, del error, ¿no? Del respeto del sujeto humano religioso. Vamos a seguir viendo este punto de vista. Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Primera observación. León XIII en La Libertas, condenando el liberalismo de quienes decían, presentaban como un derecho natural del hombre, la libertad de conciencia, de culto, de expresión, etc., en el contexto de la filosofía del liberalismo. El hombre tiene derecho a libremente expresarse. Decía que es erróneo decir que la libertad de cultos, tal como propugnaba el liberalismo, la libertad de expresión, la libertad, es un derecho nativo del hombre. Es erróneo. En cambio, se trata de la libertad del liberalismo, del derecho del hombre a opinar en religión lo que quiera, etc. El punto de vista estrictamente naturalista y antropocéntrico en que se movía el liberalismo es completamente relativista sobre la verdad religiosa y completamente antropocéntrico. Aquello, considerar que es un derecho del hombre, el derecho a inventarse la religión, diríamos, es falso. En cambio, aquí el concilio habla del derecho que tiene el hombre a la inmunidad de coacción y no es contradictorio, ni mucho menos con aquello. Aquí insisto en este punto. Este concilio declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de las personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otro, dentro de los límites debidos. También reconoce el concilio que, claro, que hay límites de tipo bien social y bien común y jurídico que pueden limitar esto. Declara además que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de forma que llegue a convertirse en un derecho civil. Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, por tanto enaltecidos con una responsabilidad personal, tienen obligación moral de buscar la verdad. Aquí se ve muy explícitamente cómo este enfoque es, no es contradictorio, sino que está suponiendo los mismos principios que la condenación de León XIII de libertad del liberalismo. Todos los hombres, por ser personas, dotados de razón y voluntad libre, personalmente responsables, tienen obligación moral de buscar la verdad, sobre todo en la religión. Están obligados a sí mismos a adherirse a la verdad conocida y a ordenar toda la vida según las exigencias de la verdad. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación en forma adecuada a su propia naturaleza si no gozan de libertad psicológica y al mismo tiempo de inmunidad de coacción externa. Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no se funda en una disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza. por lo cual el derecho a esta inmunidad permanece, incluso en los que no cumplen su obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella, y su ejercicio no puede ser impedido con tal de que se guarde el justo orden del público deber. Todo esto se hace más claro aún para quien considera que la norma suprema de la vida humana es la misma ley divina, eterna, objetiva y universal, etc. Por tanto, en esto he querido leer este principio, este párrafo, por lo siguiente. Aquí dice el concilio que el hombre tiene obligación de buscar la verdad y adherirse a ella, que el cumplimiento de esta obligación tiene que ser por modo de libertad psicológica y no coaccionada. Este derecho a no ser coaccionado por el Estado es un derecho que tiene por ser la persona lo que es, tal como Dios la ha creado, con deber de buscar la verdad y dar culto a Dios. Por lo tanto, en que él, ante Dios, sea insincero y, diríamos, no cumpla su deber religioso, no le priva, no da entonces a la potestad pública, que por otra parte no puede juzgar de la sinceridad interior, el derecho a convertir a aquella persona en una persona ya manipulable en lo religioso. No sé si es el derecho a la no coacción, la inmunidad de coacción, no se pierde por el no cumplimiento del deber moral que tiene todo hombre de buscar la verdad. Dice que el hombre, ha dicho también el concilio, que tiene derecho a obrar según su conciencia y a no ser impedido y no tiene, nadie le puede obligar a obrar contra su conciencia. Recordáis que he leído esto. Como que esto, tal como se explican ahora las cosas, hace que muchos confundan esta libertad psicológica y no coaccionada a obrar según su conciencia y a que no le hagan obrar contra ella por parte de los poderes públicos, como si la conciencia privada fuese la única norma de la verdad religiosa y moral, pues hay que notar que no tiene nada que ver, porque enseguida dice, todo esto se hace más claro, lo que enseña el concilio, para quien considera que la norma suprema de la vida humana es la misma ley divina. Entonces, como hice el otro día con unos textos de Santo Tomás, que me parece que aclaran mucho las cosas, voy a leer ahora un pasaje también de la Suma Teológica, prima secunde, artículo sexto, en que trata si la voluntad de un hombre discordante con su razón errónea es una mala voluntad. Es decir, si por obrar el hombre, por querer el hombre lo que en su razón considera malo, si quiere lo que su razón considera malo, su voluntad no concuerda con su razón, obra mal. El hombre que obra contra su juicio de conciencia, si obra mal, en el supuesto de que su juicio de conciencia esté equivocado, una persona está equivocada, pero no obra según su juicio, por obrar contra su juicio, que es un juicio erróneo, obra mal. Y la respuesta dice esto: siendo la conciencia de alguna manera el dictamen de la razón, es una aplicación del conocimiento al acto. Por lo mismo, preguntarse si la voluntad que es discordante con una razón errónea es mala, es lo mismo que preguntar si la voluntad, perdón, si la conciencia errónea obliga, si hay deber moral de seguir la conciencia cuando una persona está equivocada en su juicio práctico. Cerca de lo cual algunos distinguieron tres géneros de actos. Unos son buenos por su naturaleza, otros son indiferentes, otros malos por su naturaleza. Dicen pues que si la razón o la conciencia dice que tiene que ser hecho algo que es bueno en su naturaleza, allí no hay error. Si dice que algo no tiene que ser evitado, que es malo por su naturaleza, es lo mismo que por la misma, también tampoco hay error, porque lo mismo por la misma razón se manda el bien que se prohíbe el mal. Pero si la razón o la conciencia dice a alguien que aquellas cosas que son en sí mismo malas tiene obligación de hacerlas, o que aquellas que son en sí mismo buenas le son prohibidas, en este caso es la razón o la conciencia errónea. Igualmente, si la razón o la conciencia le dice a alguno que lo que es indiferente, como levantar una paja de la tierra, el suelo es prohibido o mandado, será una conciencia errónea. Dice, pues, que la razón o la conciencia que se equivoca sobre cosas indiferentes, ya sea mandando que tienen que ser hechas o prohibiendo que se hagan, obliga. De modo que la voluntad discordante con tal razón errante es una voluntad mala y pecaminosa. Pero la razón o conciencia que se equivoca mandando las cosas que son malas o prohibiendo las cosas que son buenas y necesarias para la salvación no obliga. Por lo cual, en tales casos, la voluntad discordante de la razón o conciencia errónea no es mala, decían algunos. Pero esto se dice irrazonablemente. Pues en las cosas indiferentes, la voluntad que discuerda de la razón o la conciencia errónea es mala de algún modo por el objeto, porque la voluntad o malicia depende de la voluntad. No por el objeto según su naturaleza, sino que según que accidentalmente ha sido considerado por la razón como bueno o malo, como algo que tiene que ser hecho o evitado. Y porque el objeto de la voluntad es lo que se propone por la razón, en cuanto alguien algo es propuesto por la razón como malo, la voluntad, si toma aquello, lo toma como malo y se vuelve un acto malo. Esto ocurre no solo en las cosas indiferentes, sino también en las cosas que en sí mismas son buenas o son malas. No solo, pues, lo que es indiferente puede convertirse en algo bueno o malo accidentalmente, sino también lo que es bueno puede convertirse en un obrar malo, o aquello que es malo puede convertirse en un obrar bueno por causa del modo de aprehenderlo la razón. La voluntad es mala porque quiere lo malo, aunque el acto en sí mismo, diríamos nosotros ahora objetivamente o en sí, no sería no fuese malo, sino que es malo accidentalmente por el modo como es aprehendido por la razón. Pone un ejemplo sobre fornicación, etcétera, lo omito, y dice aquí: igualmente, creer en Cristo es bueno y necesario para salvarse. Pero la voluntad no se dirige a esto, al acto de fe en Cristo, sino en cuanto que le es propuesto por la razón. Por lo cual, si por la razón de alguno se presentase como algo malo creer en Cristo, por ejemplo, el que estuviese convencido de que Cristo es un mero hombre, un profeta, como dicen los musulmanes, y lo adorase como Dios, pensando que no lo es, o que fuese, pues por la presión del ambiente, o para que no le destituyesen de ministro de un rey cristiano, o por miedo de los cruzados que se pasasen el día de entrar en la ciudad. Dice: creer en Cristo es bueno y necesario para la salvación. Pero si por la razón fuese propuesto como malo, a la voluntad se dirigiría esto como malo, no porque sea malo en sí mismo, pero se ha convertido en algo malo accidentalmente por la aprehensión de la razón del que se lo juzga. Y por eso dice Aristóteles que, hablando esencialmente, es incontinente el que no sigue la recta razón, pero accidentalmente también el que no sigue una razón falsa. Por lo cual hay que decir que absolutamente toda voluntad que no está de acuerdo con la conciencia, ya sea recta o errónea, la conciencia, es siempre una voluntad mala. Las respuestas a las objeciones son, como siempre, tremendas y muy claras. Objeción contra la doctrina que pone Santo Tomás contra otros autores de su tiempo que decían todos estos distintos. La doctrina de Santo Tomás es que toda voluntad disconforme con lo que la razón piensa es una voluntad mala. Después ya trata de si esta razón errónea se puede rectificar y si uno no la rectifica es culpable, etcétera, etcétera. Pero ahora tratamos en sí mismo una persona que tiene una convicción de que Cristo no es Dios y le adora, pues peca contra el primer mandamiento. Ante Dios es un pecado de idolatría. Así estamos, que pensando que Cristo no es Dios le adorase, pecaría de idolatría. Adoraría lo que él cree que es un hombre. Insultaría, él obtendrá a su propio Dios más que él. Esto es lo que dice Santo Tomás, como hemos visto, porque pone el ejemplo del acto de la fe en Cristo, que es bueno y necesario la salvación, que puede ser para alguien pecaminoso. Objeción contra esta doctrina tan clara de que todo el mundo tiene que obrar según su conciencia. Parece que la voluntad discordante de la razón errante no es mala, pues la razón es la regla de la voluntad humana en cuanto deriva de la ley eterna, como se ha dicho ya, Pero la razón errónea no deriva de la libertad. Luego, la razón errónea no es la regla de la voluntad humana. Así pues, no es mala la voluntad si es discordante con una razón errónea. Respuesta. El juicio de la razón errónea, aunque no derive de Dios, sin embargo, la razón errónea, la razón del que yerra, propone su juicio como si fuese verdadero, y por consiguiente lo propone como derivado de Dios, de quien es toda verdad. Otra objeción, apóstol San Agustín, etc. Y la respuesta dice: cuando la razón errante propone algo como mandato de Dios, es lo mismo despreciar el dictamen de la razón y despreciar el precepto divino. Cuando ratio errans propone tal y ut preceptum dei, dunc, y de mes contemne de dictamen raciones, et tei preceptum. O sea que la doctrina que el concilio alude aquí, de que el hombre tiene que orar según su conciencia, es una doctrina tradicional de todos los siglos. Pero esta doctrina no es ni moral de la situación. Es decir, que la norma de la moral es la conciencia humana. La conciencia es la aplicación al acto singular, aplicación que debe ser verdadera, pero que puede ser errónea. Es la aplicación al acto singular de la ley eterna. Pero la fuente objetiva de lo que dice que es lo bueno y malo es la ley eterna. Y esto el concilio no solo no lo ignora, sino que después de haber dicho una cosa que es lo mismo que Santo Tomás decía, dice que se hace más claro el que el hombre tiene derecho a no ser coaccionado en el cumplimiento de su deber de buscar la verdad y ser fiel a ella, diciendo: la norma suprema de la vida humana es la misma ley divina, eterna, objetiva y universal, por la que Dios ordena, dirige y gobierna el mundo y los caminos de la comunidad humana según el designio de su sabiduría y de su amor. Dios hace partícipe al hombre de esta su ley, de manera que el hombre, por suave disposición de la divina providencia, puede conocer más y más perfectamente la verdad inmutable. Por tanto, cada cual tiene la obligación, y por consiguiente también el derecho, de buscar la verdad en materia religiosa, a fin de que, utilizando los medios adecuados, llegue a formarse rectos y verdaderos juicios de conciencia. Entonces dice que la búsqueda de la verdad es un modo adecuado al carácter personal del hombre y a su naturaleza social, y que requiere precisamente la no coacción. El hombre percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina, conciencia que tiene obligación de seguir fielmente en toda su actividad para llegar a Dios, que es su fin. Pensaba que lo había leído antes y ahora bien. Por tanto, no se puede al hombre obligar, forzarle a obrar contra su conciencia, y tampoco se le puede impedir que obre según ella, principalmente en materia religiosa, porque el ejercicio de la religión por su propia índole consiste sobre todo en actos internos, voluntarios y libres, por los que el hombre se ordena directamente a Dios, y actos de este género no pueden ser mandados ni prohibidos por una potestad meramente humana. Además, los actos religiosos con que los hombres, partiendo de su íntima convicción, se relacionan privada y públicamente con Dios, son por su naturaleza trascendentes sobre el orden terrestre y temporal. Por consiguiente, la autoridad civil, cuyo fin propio es velar por el bien común temporal, debe reconocer la vida religiosa de los ciudadanos y favorecerla, pero hay que afirmar que excede sus límites si pretende dirigirla o impedir los actos religiosos. Los que habéis estudiado la manera como Spinoza plantea las relaciones entre el poder del Estado y la vida religiosa, es exactamente lo que es para Spinoza. Todo lo religioso y lo moral está regulado por la pura ley positiva, que tiene su fuerza en un número, en la multitud, ¿eh? Y por tanto la ordenación de lo sagrado compete al Estado, ¿eh? Y en cambio esto lo habíamos escrito en Cristiandad, comparando la doctrina de Juan 23 con la de Spinoza, que están más antípodas. El concilio naturalmente sigue la doctrina tradicional, y la fundamentación del derecho de libertad religiosa no es completamente antitética de la del liberalismo. Después habla de la libertad religiosa del socialmente. Este es el tema más nuevo, difícil de comprender desde el punto de vista, diríamos, tradicional. Es lo que viene más nuevo, pero desde el enfoque de lo que está tratando el concilio, la no coactividad, no es la igualación de las confesiones religiosas a la única iglesia fundada por Cristo. De tal manera no lo es que después de tratar de que el Estado tiene que respetar las comunidades religiosas, no tiene que mezclarse en ellas y legislarlas y manipularlas, diríamos, habla después de la libertad de la iglesia fundada en la voluntad de Dios, sin la cual no puede haber libertad en el mundo, etc. Lo dice clarísimamente. Entre las cosas que pertenecen al bien de la iglesia, más aún al bien de la misma sociedad temporal, y que han de conservarse en todo tiempo y lugar y defenderse contra toda injusticia, ciertamente lo más importante es que la iglesia disfrute de tanta libertad de acción cuanto requiere el cuidado de la salvación de los hombres, porque esta es una libertad sagrada. Esto no es la libertad fundada en el derecho de la persona humana a no ser coaccionado, ni el derecho el no derecho del Estado de inmiscuirse en la vida colectiva y religiosa de los hombres. La libertad de la Iglesia la enfoca desde otro punto de vista, no desde el punto de vista del derecho humano en ese sentido fundado en Dios, sino de la misión divina. Se trata de una libertad sagrada con la que el unigénito Hijo de Dios enriqueció la Iglesia que adquirió con su sangre. Es en verdad tan propia de la Iglesia que quienes la impugnan obran contra la voluntad de Dios. La libertad de la Iglesia es un principio fundamental en las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y todo el orden civil. Y esto cambia completamente el enfoque que se suele dar. La Iglesia vindica para sí la libertad en la sociedad humana y delante de cualquier autoridad pública, puesto que es una autoridad espiritual constituida por Cristo Señor, a la que por divino mandato incumbe el deber de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Era el título de reivindicar la libertad de la Iglesia. Tradicional. Lo más grande que hay en el mundo es la libertad de la Iglesia, lo dijo San Anselmo de Canterbury, en polémica con los reyes de su época. Las guerras que fundan siempre los obispos ingleses son los reyes. Después habla el concilio de la libertad de la familia. Porque esto tiene que ver con los temas que queríamos haber tratado también con más detalle, voy a leerlo. Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A estos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos según sus propias convicciones. Así pues, la autoridad civil debe reconocer el derecho de los padres a elegir con verdadera libertad las escuelas y otros medios de educación, sin imponerles, ni directa ni indirectamente, gravámenes injustos por esta libertad de elección. Se violan además los derechos de los padres si se obliga a los hijos a asistir a escuelas que no corresponden a la convicción religiosa de los padres, o si se impone un sistema único de educación del cual se excluye la formación de ellos. Y esto es actualísimo porque el otro día lo oímos por televisión. Insinuado, se detuvo la cosa sin más detalles, una escuela gratuita, pública, para todos. Pero lo que está en los programas de todos los partidos socialistas es bastante más claro y rotundo de lo que solo se dejó apuntado Felipe González. Y como que esto se nos va a echar encima, y se nos está echando encima, y se nos comenzó a echar encima en España, como sabéis, desde la ley de educación, que mató tantísimos colegios religiosos y que oprimió tanto la iniciativa de las familias y de las instituciones. Pues el tema tendremos ahora que tener una actitud heroica en todo eso pronto. Un tema que quiero leer también para hacer una reflexión de actualidad. El concilio trata aquí, ratificando y reiterando varias veces que mantiene la doctrina tradicional de la obligación de los hombres individuales y socialmente de buscar la verdad y adherirse a la única iglesia de Cristo. No obstante, el enfoque de esta declaración práctica es sentar este principio del derecho del hombre a la inmunidad frente a la coacción pública o política en su vida religiosa, y por tanto estar buscando, aunque hay esta alusión tremenda a la libertad de la Iglesia, que es un rayo de luz que viene desde otra perspectiva, diríamos, más profunda y más sobrenatural, pero el enfoque es este derecho natural fundado en la ley divina, que el hombre no sea coaccionado en la vida religiosa por el poder político. Pero dice lo siguiente: si en atención a las peculiares circunstancias de los pueblos una comunidad religiosa es especialmente reconocida en la ordenación jurídica de la sociedad, recordemos que León XIII decía que el Estado tiene que reconocer la verdadera religión, ¿eh? ¿No? ¿Eh? El Concilio aquí esto no lo desmiente, sino que lo da por sentado, pero se está ocupando de este tema de derecho natural. Los hombres no pueden ser coaccionados por los Estados, hablando en un mundo con Estados laicos o ateos o algunos confesionales protestantes. Hay más estados confesionales protestantes o islámicos que católicos, ¿verdad? Y está defendiendo el derecho natural de todo hombre a no ser coaccionado. Dice: sin atención a las peculiares circunstancias de los pueblos, una comunidad religiosa es especialmente reconocida en la ordenación jurídica de la sociedad, es necesario que al mismo tiempo se reconozca y respete el derecho a la libertad en materia religiosa de todos los ciudadanos y comunidades religiosas. Este es el enfoque que da aquí. Como que el Concilio, esta declaración no está hecha para tratar del tema directamente, aunque lo reitera varias veces, del deber del Estado de ser religioso, sino del deber del Estado de respetar la religión de los ciudadanos, individual y colectivamente, pues esto no es una enseñanza de que el Estado tenga que ser confesional, sino que situándose en un terreno de hecho, dice que incluso un Estado confesional tiene que respetar la libertad religiosa de sus súbditos. Porque desde luego no se puede tomar ningún dato en el Concilio para indicar que el Concilio reconozca que esto es así y solo exija, diríamos, en virtud de esta declaración, a un Estado islámico, a un Estado protestante, el respeto a la libertad de todos los hombres y también, naturalmente, de los católicos. O decir que el Concilio ha condenado la confesionalidad, porque de tal forma no la ha condenado, que ni siquiera aquí no dice nada en contra de un Estado confesional, sea islámico o protestante. Lo reconoce como una situación que se da históricamente en los pueblos, que dice que los estados, aun confesionales, tienen que respetar el derecho, el derecho ese que proclama el Concilio como un derecho estricto de libertad religiosa. Y esto lo digo porque ahora en Italia, en donde estaba el Estado confesional, se va a revisar el concordato y va a quedar el Estado separado de la Iglesia, de acuerdo con el Vaticano, con la Santa Sede. Pero es que en Italia la Constitución se hizo de manera que no hay ninguna mención de confesionalidad, sino que hay un artículo que da carácter constitucional a todo lo establecido en los pactos de Letrán, el concordato junto con el pacto de Letrán. Y dice: la revisión de estos acuerdos con la Iglesia Católica, que se haga de acuerdo con las dos partes, Estado italiano e Iglesia Católica, las revisiones del concordato no requieren ser consideradas reformas constitucionales. Es decir, la Constitución incorpora todo lo que esté pactado con la Iglesia Católica a nivel concordatario, lo incorpora a la Constitución. Pero al mismo tiempo hace constar que cualquier revisión del concordato se podrá hacer en virtud de revisar el concordato. Y si deja de estar en el concordato algo que está, dejará de tener carácter de norma constitucional. No es una reforma constitucional en Italia. Y en cambio en España, aunque sea hablar de política, lo cual hago pocas veces, pero por una cosa de deber de conciencia decirlo, vamos a hablar claro. En Italia el Estado italiano y la Santa Sede pueden, en el plano jurídico, revisar el concordato. Y si la Santa Sede ya no exige al Estado italiano, acepta firmar un concordato nuevo, en el cual no conste, como constaba en el del año 29, que la religión católica es la religión oficial de Italia. Si la Santa Sede firma un concordato con el Estado italiano en el cual no consta que la religión católica es la oficial del Estado italiano, entonces el Estado no ha vulnerado el concordato, porque la Santa Sede acepta la revisión. La Iglesia vigilará que se garanticen otros derechos de ese tipo, de las escuelas, y no exigirá que el Estado italiano exigirá concordatariamente, jurídicamente, la Iglesia exige que todo hombre sea cristiano católico ante Dios y ante los hombres, pero a nivel concordatario del Estado italiano no le exigirá el mantenimiento del articulado que firmaron Benito Mussolini y Pacelli el año 29. Pero si viene esta revisión concordataria, como que la Constitución italiana en tanto daba carácter constitucional a la confesionalidad, en tanto que pertenecía al concordato, y decía que la revisión del concordato se podía hacer sin que esto exigiese un proceso de revisión constitucional, no se necesita referéndum o ni que sea vulnerado a la Constitución. Pero en España hay que decir con toda claridad que la Iglesia no podría mandar al Estado que dijese que es aconfesional. Se puede mandar que respete la libertad religiosa. Tomando las cosas en un abstracto, podría mandar que reconozca el valor civil del matrimonio, pero que no obligue civilmente al matrimonio canónico a los católicos. Podría mandarlo en virtud de este principio de libertad religiosa y las circunstancias. Podría, hasta eso podría decir, que lo prefiere. Lo que no podría es decir que el Estado español prescinde del carácter sagrado del matrimonio y prescinde del carácter de España como una nación en la cual la Iglesia Católica es especialmente reconocida en la organización jurídica de la sociedad. Y esto no lo puede mandar la Iglesia a España, esto es verdad, porque la Iglesia no puede meterse en mandar a uno que vulnere su propia constitución. Eso es más fácil. El día que el Estado español lo haga, que será dentro de pocas semanas o días, desde el titular de la corona hasta el último diputado del Congreso, habrán vulnerado sus propios juramentos. Se habrá producido un verdadero perjurio del juramento de la corona. Porque cuando se aceptó la sucesión, y cuando se coronó rey, todo el mundo sabía que se aceptaba una constitución que tenía como principio dogmático jurídico, inmutable y permanente en el plano jurídico político, que el Estado era una monarquía católica, inspirada en la enseñanza de la Iglesia Católica como en fuente de inspiración de lo jurídico, lo cual la Iglesia ciertamente esto sí que no puede hacerlo. La Iglesia no puede decirle a uno: yo no quiero que tú lleves los hijos a la Iglesia. No lo puede decir. La Iglesia puede decir, no sé si me explico, o que sea, puede tolerar o permitir que vayan a escuelas laicas, o en un momento dado decir, vale más que no tengamos escuelas confesionales y procuremos las escuelas del Estado. Esas son cosas concretas, prácticas. Pero ciertamente un obispo no le puede decir a un padre de familia que no eduque sus hijos en la fe católica, o que no considere que la familia es colectivamente católica. No sé si me explico. El obispo no nos puede prohibir rezar el rosario. ¿Lo entendéis? ¿Me entendéis, verdad? Claro, que puede prohibir unas oraciones supersticiosas, o puede lo que sea, claro, todo lo que es plegaria y fe está bajo la jurisdicción de la jerarquía, pero la jerarquía está puesta para predicar la fe y para recomendar la fe. Lo que no tiene sentido es que pensar, que no pasará nunca, sí, esencialmente, que la Iglesia como tal exija a un Estado que diga que no la reconoce como divina. Esto es lo que no puede ser. Ni a título de revisión. Es decir, la Iglesia puede decir, como le dijo a Colombia, en el concordato prefiero que no conste como un deber jurídico internacional, ¿eh? Un deber jurídico internacional. Un deber moral y religioso lo tiene, pues lo tiene porque Cristo la instituyó y le mandó enseñarla. ¿Entendéis? A nivel jurídico internacional, en la Iglesia podría decir al Estado español que prefiere que la confesionalidad no conste en el concordato. Pero aún así, el Estado español sería confesional, mientras no se traicione de punta a punta todo lo jurado, lo cual está muy mal. Y me parece que, en cambio, tenía pleno derecho. Hablaba como obispo, el obispo que dijo que no era lícito hacer un juramento para traicionar. Eso lo dijo un obispo, hablando de la monarquía de Palma. Y tenía toda la razón de decirlo, porque la interpretación del deber de cumplir los juramentos pertenece a la jerarquía de la Iglesia. Yo esto lo digo con toda tranquilidad. El padre Puig, el conciliario de la institución, no le parece mal. Pero... el Estado español es confesional, y si el día que, con monarquía democrática o con república o lo que sea, se desconfesionalice propiamente tal, no digo que se introduzcan atenuaciones de principios, no sé si me explico, que se aplique más normas de liberalización en razón de este criterio de la Iglesia, de estos principios aplicados a la situación actual. Que evidentemente la obligación del Estado de no coaccionar la voluntad para hacer obrar a la gente contra su conciencia es distinta. La conclusión práctica de este principio es distinta en un país que entre todo el mundo se bautiza y todo el mundo es cristiano, que en un país realmente en donde hay mucha gente que no tiene fe. Cambia una situación concreta y con el mismo principio, no sé si es así, en principio la conclusión tiene que ser la misma, ¿verdad? Esta aplicación de conclusiones la Iglesia las puede aconsejar, las puede dejar de exigirlas a nivel jurídico concordatario, etc. Lo que no puede hacer la Iglesia es obligar a España a desconfesionalizarse propiamente tal, ¿eh? Porque si lo hace sería mandar desde una relación jurídico internacional de la Iglesia, mandar el incumplimiento por todos los órganos del Estado de sus propias obligaciones. Las cosas humanas son frágiles. Todo es mutable, sí, claro. Mira, pueden poner una república soviética, un Estado ateo en España, no, yo no tengo ninguna duda que puede ser que pase esto. Ya lo sé, digo que si lo hacen los mismos que tienen ahora el actual Estado, el Estado de hace 2 años o 3, pues son unos perjuros, simplemente. En España no se puede de ninguna manera invocar el Concilio Vaticano para decir que el Concilio Vaticano no quiere estados confesionales. Pues no lo sabemos. Porque el Concilio Vaticano, la intención práctica de esta declaración, no se metió con ningún estado confesional. Ni se metió con Grecia, ni se metió con Suecia, ni se metió con Inglaterra, ni con Holanda, ni con ningún estado. Porque se metió con todos los estados que oprimen la libertad de la Iglesia y la libertad de los hombres en su derecho de dar culpa a Dios según su conciencia. De tal manera se metió con esto que voy a terminar ahora leyendo el final de la declaración, que es muy consolador. La declaración sobre la libertad religiosa termina así: la Iglesia Católica, para cumplir el mandato divino enseñado a todas las gentes, debe trabajar denodadamente para difundir y glorificar la palabra de Dios. Ruega pues, ahora ved qué pasa, la Iglesia tiene que hacer eso. Ruega pues encarecidamente la Iglesia a todos sus hijos que ante todo eleven, y va el texto de San Pablo sobre el cual fundó el padre Ramier el libro del apostolado de la oración, que ante todo eleven peticiones, súplicas, plegarias, acciones de gracias por todos los hombres, porque es bueno y grato ante Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Los que habéis estudiado la obra del padre Ramier sabéis que ese texto es el punto de partida del desarrollo del libro apostolado de la oración. Y esto es lo primero que la Iglesia pide, que todos los hombres recen para que los hombres se salven todos y conozcan la verdad. Por su parte, los fieles, en la formación de su conciencia, deben prestar diligente atención a la doctrina sagrada y cierta de la Iglesia, pues por voluntad de Cristo la Iglesia Católica es la maestra de la verdad, y su misión consiste en anunciar y enseñar auténticamente la verdad que es Cristo, y al mismo tiempo declarar y confirmar con su autoridad los principios de orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana. Procuren además los fieles cristianos comportarse con sabiduría ante los de fuera, difundir en el Espíritu Santo, en caridad no fingida, en palabras de verdad, la luz de la vida con toda confianza y fortaleza apostólica, incluso hasta el derramamiento de sangre. Porque el discípulo tiene obligación grave para con Cristo, su maestro, de conocer cada día más la verdad que él ha recibido, de anunciarla fielmente y defenderla con valentía, excluidos los medios contrarios al espíritu evangélico. A la vez, empero, la caridad de Cristo le acucia para que trate con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Deben pues tenerse en cuenta los deberes para con Cristo, el verbo de vida que hay que predicar, y los derechos de las personas, de la persona humana, y la medida de la gracia que Dios por Cristo ha concedido al hombre, invitado a recibir y profesar voluntariamente la fe. Es evidente pues que los hombres de nuestro tiempo desean poder profesar libremente la religión en privado y en público, más aún que la libertad religiosa se declara ya como derecho civil en muchas constituciones y se reconoce solemnemente en documentos internacionales. Pero no faltan regímenes en los que, si bien su constitución reconoce la libertad del culto religioso, sin embargo,